Para el día 7 de agosto se anuncia en la peña barcelonista de la colonia Fuente Palmera, a partir de las 12:30, el quinto campeonato de Muscolonia de Fuente Palmera. La inscripción para los socios, 0. Es decir, gratis. Para los no socios, 6 euros. Invitación de barbacoa y arroz para todos los asistentes. Trofeo para campeones y subcampeones. Inscripciones antes del 3 de agosto en 678-571-793 o 653-637-838. No me bailéis, por favor, la pantalla, porque entonces pierdo un poco, aparte de que desde la vista no ando muy bien del todo, pero si me moví la pantalla entonces sí que tengo problemas. También pueden hacerlo a través del correo electrónico musfuentepalmera@hotmail.es. repito, musfuentepalmera@hotmail.es. Quinto campeonato de Muscolonia de Fuente Palmera. Luego hablaremos con el presidente de esta peña musística. La actualidad en el mundo del mus no decrece, ni mucho menos. De hecho, hoy nos vamos a encargar de hablar del quinto campeonato de Muscolonia de Fuente Palmera. Lo vamos a hacer a través del presidente de la peña, Victoriano Baena, a quien hemos molestado unos minutos para ampliar noticias sobre este campeonato. Victoriano, buenos días. Buenas tardes, Maito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Pues muy bien, ya, como tú has comentado, estamos ya mano a la obra con el quinto campeonato. Un quinto campeonato que se presenta con muy buenos alicientes, ¿eh? Sí, la verdad que sí, estamos muy contentos. Estaba hablando ahora mismo con mi compañero Manuel, que ya tuviste tu la ocasión de hablar con él y demás, y me ha comentado que en breve, vamos, le han contestado de Arcicolla, de Toledo. Le han comentado que van a venir dos parejas de allí, de Toledo, de aquí de Posada, de aquí de un pueblo cerca de aquí, de Fuente Palmera. Me han comentado también que me han llevado otras parejas, y vamos, esto tiene la verdad muy buena pinta. Así que va a ver. El campeonato comienza el 7 de agosto, ¿no? El 7 de agosto, sí, el día del campeonato. El día del campeonato. La inscripción es abierta para cualquier tipo de amigos, ¿no?, de jugadores. Sí, sí, vamos, está abierta para todo el mundo. De hecho, estamos intentando, pues, que se apunte el mayor número de personas, vamos. Nos hemos puesto en contacto con todos los amigos que tenemos, gente de los Palacios, de Ronda, de Loja, de Toledo, de Madrid, de Córdoba también, y estamos pues llamando a todo el mundo para que se acerque aquí con nosotros a pasar un buen día y a echar una tardecita de un día de mus. La colonia Fuente Palmera y la peña es una peña barcelonista, ¿no? La peña es donde vamos a jugar, porque todavía no tenemos sede como tal. También soy socio de la peña barcelonista de aquí de la colonia, y le hemos pedido un favorcito, y la verdad que se han portado muy bien con nosotros nuestros amigos de aquí de la peña del Barcelona, y nada, nos van a dejar el local, un local climatizado, está muy bien, tiene su bar y demás, y nos van a dejar que disfrutemos de sus instalaciones, vamos. Como los jugadores del Barça nos han hecho disfrutar a los españoles. Sí, sí. Conjuntamente con los demás jugadores que no sean catalanes, pero que en definitiva la verdad es que hemos disfrutado muy mucho gracias a una entidad realmente que agrupaba una parte importantísima de jugadores de fútbol. Quinta. Vamos a esperar el mérito de todos los españoles, ¿no? Sin todo, duda alguna. Todo el Barça, mucho menos, ¿no? Es un quinto campeonato que tiene la inscripción gratuita para los socios y para los no socios solamente 6 euros, ¿no? Sí, Maito, como tú has comentado antes, pues lo que queremos es que venga el mayor número de personas y que nos conozcan y que vean que se van a pasar muy bien, que por 6 euros pues van a disfrutar de un arroz que vamos a preparar, una chuletita que esperemos que duren para todo el día, por la tarde y por la noche, y nada, unos precios muy económicos en la bebida y demás, para que se sientan muy a gusto, y ahora mismo como estamos con la crisis y demás, para que eso no sea un factor determinante a la hora de venir a disfrutar con su amigo de Fuente Palmera, y nada, pasar un buen día. Vamos a contarle a los oyentes, por si acaso algunos desconocen, dónde está Fuente Palmera. Pues en Córdoba, en un pueblecito de Córdoba, está a 50 kilómetros de la provincia de Córdoba y a unos 20 kilómetros de Écija, por el otro lado. ¿Qué tal de temperatura? Me imagino que calorcito ahora, ¿no? Mucho, mucho calor. Bueno, pero ya en agosto va a aflojar un tanto, ¿eh? Además, ya me has dicho que el local está climatizado. Sí, sí, el local está muy bien, muy bien. Un local completamente nuevo. Vamos, llevamos aproximadamente 3 años con la peña barcelonista y el local está muy bien, muy bien. Tiene sus 2 aire acondicionados, está bastante bien, vamos. Bien, las inscripciones antes del 3 de agosto indicáis, ¿no? Sí, por el tema, porque como vamos muy justos con el tema económico, la verdad que hemos pedido poco dinero, pues para hacer las cuentas bien, para el tema ahora de comprar todo lo necesario. Claro, lógicamente. De todas las formas, amigos oyentes, tomen nota de estos teléfonos y de este correo. 678-571-793, le repito más tranquilo, 678-571-793 o 653-637-831. Y el correo es musfuentepalmera@hotmail.es. Organiza este campeonato la Peña Museros de Fuente Palmera y se va a jugar en la Peña Barcelonista de Colonia Fuente Palmera a partir de las 12:30 del mediodía, ¿es así? Correcto, Maito. ¿Qué sistema vais a emplear, por favor? Pues tenemos pensado el 2-0, que casi con toda seguridad el 2-0, a no ser que según te dije, 6 parejas, que a lo mejor ya haríamos un sorteo de 4 grupos, de 4. Pero seguramente haríamos 2-0. Perfectamente. Pues, ¿algún mensaje más para los amigos que escuchan semanalmente nuestro programa? Pues nada, Maito, darte las gracias por recibirnos de nuevo y por dejarnos tu programa para expandir esto del MUS, ¿vale? Pues nada. Yo voy a estar por tierras andaluzas, no sé realmente en esas fechas cómo me cuadra porque no tengo mi agenda, pero me parece que por esas fechas voy a estar en el Hotel de la Judería de Córdoba. Si es así, te pegaría un telefonazo y me daría un brinco para estar con vosotros y tomarme ese rocito, caramba. Pues, Maito, si estuvieses por aquí, vamos, sería un placer recibirte e incluso hablé con Manuel de que nos gustaría que alguien inaugurase nuestra peña y la verdad que se pensó en ti en su día, vamos. Pues nada, me tenéis a vuestra disposición y yo encantado de estar con vosotros y si es posible en esta primera edición y si no en el momento que lo consideréis oportuno. Victoriano, muchísimas gracias, mucha suerte para el campeonato y espero que al final del mismo me contéis y si estoy yo por allí, lo contaré en directo. Maito, me deja un segundo darle las gracias sobre todo a todos los socios que han hecho posible. Por supuesto, adelante, adelante. Que se han portado muy bien, son 30 socios. Somos 30 socios y nada, darle las gracias a lo bien que se están portando. ¿El ayuntamiento ha colaborado de alguna forma? Sí, sí, los trofeos los pone el ayuntamiento. Ajá. Y aquí todo el mundo ayuda en lo que puede. Victoriano Baena, presidente de la Peña Museros de Fuente Palmera. Se anuncia el campeonato para el día 7 de agosto a partir de las 12:30. Los socios gratis y los no socios 6 euros. Van a celebrar una barbacoa y un arroz para todos los asistentes que si es posible yo no me lo voy a perder. Recuerden, el correo es fuentepalmera@hotmail.es y los teléfonos 678-571-793 o 653-637-838. Un abrazo muy fuerte. Igualmente, Maite, muchas gracias. Hasta siempre, Victoriano. Seguimos adelante, tiempo de pares y juego.